A ver, te aparece uno de HP Queen. Esa también está libre. Vamos a empezar ahorita con el interior, ¿no? Sí, gracias. ¿Tú sabes algo que puede arreglar su pie? Tengo un callo o golo. Sí, pero ahorita... No, ahorita, pero en la mañana. El primero cosa. Sería por el medio, por donde llega el... Oh, loco. Sí, sí. Thank you. They said tomorrow, first day in the morning. So, si la corta, no va a poder andar. Might be too sore. Ah. Buenas noches, ya estamos listos desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos transmitiendo este 220, el último del año. Le damos la bienvenida a todos los que están escuchando ya y están conectados al stream. Hoy tenemos una cortesía para Ecológica Reggae. Y bueno, vamos a hacer un sorteo en unos minutos. Ya están en la casa los amigos Selecta Lu y también el señor Brother Culture. Y bueno, también está Rocky Llanos como invitado, vocero, esta noche de Ecológica Reggae de la organización. Porque este programa de esta noche va dedicado mucho al Ecológica Reggae, y saludo a mi amigo el Moreno, Mr. Brown, que me acompaña como siempre. Oso, buenas noches, y buenas noches aquí en Cabina Lux, que invitados que ya nos acompañan, a todo el público que como cada martes, y ahora cerrando el programa con este programa de lujo, y ya saben, tenemos una cortesía para que se vayan completamente gratis a Playa Paraíso, agradeciendo a la producción de Ecológica Reggae por esta cortesía también, y pues ya listos, ¿no?, para este festival más esperado del año y con Playa, Sound System, y pues bueno, estén pendientes ahí para dar la, ¿no?, el nombre de del ganador de la cortesía. Muchas gracias a todos los que respondieron ahí a la convocatoria del sorteo, y vamos a liberar la cortesía ya en unos minutos. Nos damos una entrevista, vamos al sorteo y quizás el señor Brother Culture se aviente unas rolas aquí esta noche con Selecta Lu. Y mira, esta noche vamos a estrenar algo de que nos trajo Brother Culture aquí a Dubna FM. Y es el nuevo disco que tiene con Paul Fox, que se llama Vertical Connection. Y vamos a escuchar esto que se llama Critical Dimension. Escuchamos al señor Brother Culture y al señor Paul Fox. 220 de Dubna, ¿no, Moreno? Yes, así es. Este 220 completamente en vivo. Tenemos aquí a Brother Culture en la casa, Selecta Lu y Rocky Llanos del Ecological Reggae. Vamos a escuchar esto. ¿Cómo ves esta, Rocky? No la No life's lessons in life. This one happened to be a humble stumper. All facts and brother culture. Worries again, a friend. Education in the nation. Then run it. So join together in a one vibration. Let's come together. So join together in a one vibration. Let's come together for the same thing. Politician want direction, the people want protection, the banker want collection, but what about pollution? We need a new solution. I'm slowing down the motion. I'm like a counteraction. I'm trying to find a solution. I've only got one objection. We need a new solution. Yo soy el ganjalero, man. Pero en Chile era el más. Está atrás de ti, creo. También es una de las listas. Es que vamos a hacer un sorteo para una cortesía hoy. La condición era que escribieran en el muro de Good Night. Llegan unos 50. Si es que están llegando unos 50. No, es para ¿cómo la gente hoy escucha esto? No la etiquetaste en el que está aquí. ¿A quién? ¿A él? Sí. Que le escribas, por favor, la estación. Sí, www.radiozapote.com. Sol, arena, playa, fucha, camino, mangla, basura y somos. ¿Basura? No en este paraíso limpio. Campaña ambiental. Primero, ten el morral con tu basura. Después, separa y deposita en los contenedores. Por último, baila con el sistema solar. Paraíso limpio. Noveno Festival Ecological Reggae 2016. Caravana de conciencia en Playa Paraíso GP. Lo que está quebrado, quebo malo. Muchachos, muchachas, chicos y chicas. Si está más cómodo. Sí, ya puedo ir un poco para atrás. En México, seco. Double kids. Put some honey on it. I don't know. To be cut, that shit to be cut off. I'm gonna get some freeze, you know, the spray. Venden el spray. Si venden algo para. Si, ya saben. Algo para un. Para arreglarlo, porque dice si va a ir a cortarlo, no va a poder a brincar y. Porque sí. Lo que era sedante, la que. Un sedante, ¿no? Le pueden. Locaína, ¿no? Sí. En pomada y. Vamos a regresar. Tú igual bueno, nunca hablas poquito del Ecological Reggae, pues vamos a dar un play fail en Navidad, ya sabes, play de nuevo. Bueno, ya estamos de regreso aquí en este 220 después de escuchar esta canción que se llama Critical Dimension del nuevo disco de Brother Culture and Paul Fox que se llama Critical Connection. Y bueno, esta noche también queremos dar las buenas noches a Rocky Llanos que viene de vocero mensajero de la organización ecológica al reggae. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Rocky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todo el público que nos está escuchando y aquí a los invitados. Creo que está para abajo. No, está aquí. Está aquí. Sí, bueno. Sí, bueno, tenemos una pequeña fallita con el micro, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rocky? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, pues aquí visitando a los amigos de la estación para hablar un poquito de Ecológica Reggae y dar fe del regalo de la cortesía de los boletos. Bueno, pues hoy nos van a dar una vamos a hacer un sorteo más al rato. Y bueno, ya estamos listos, ¿no? Para Ecological Reggae 2016, ¿no, Rocky? Sí, ya estamos preparados, ya estamos a unas cuantas horas, dos días. Ya para salir. Pues la invitación sigue abierta para las personas que quieran asistir. Todavía hay boletos, hay lugares. No hay nada como estar en la playa escuchando música, ambientándose de la mejor manera con todos los grupos e invitados que vamos a tener. Y pues a pasarla bien, a cerrar el año para empezar 2017 llenos de energía. Ok, pues ahí están las palabras del Rocky Llanos, a nombre de Ecological Reggae. Y bueno, vamos a escuchar otra canción, Vertical Connection, que le da nombre a este disco, y regresamos ya a la entrevista con el señor Brother Culture. Oye, ahí por qué fallaba. A ver, pásalo, ¿no? Ese rojito, Bien, ¿tienes otro teléfono? No tengo otro teléfono. Pero si no te lo presto. Pero ahora aquí. Entonces vamos a entrar, ¿no, Lu? Ahora sí. Y voy a tocar, o vamos a hablar. Can we get like some drink or refreshment? ¿Tienes algo para tomar? Drink. Agua, water. No. Este, tea, coffee. Coffee. Juice. Jugo. Tea. No. Té. Un poco. Coffee. Dile que ligero. Dile que un ligero coffee, pero ligerito. They said it's not strong coffee, it's more like a hot chocolate. Yeah? Sí. Bueno, sí. Si no son los momentos, se lo preparamos, ok. Sí. Bueno, ya estamos aquí en el Top Night 222. Ya están los invitados esta noche. Y bueno, pues no queda más que darle las bienvenidas a los invitados esta noche. Y bueno, está el Selecta Lu en la casa y también está el señor Brother Culture. Y bueno, los vamos a saludar esta noche. Lu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí en DF, disfrutando. Muchas gracias por venir aquí al Dub Night FM. Y bueno, también le damos la bienvenida. ¿Puedes conectar el 4? Es que el 3 sí no se puede. Le vamos a dar la bienvenida al señor Brother Culture esta noche. ¿Hay que, ¿cuál es? The Wicked Reggae Melu. Yes. Taste it now. Oranges. Sweet. Bueno, también esta noche tenemos al señor Brother Culture desde Brixton, Londres, que visita otra vez el Dub Night. Pues también le queremos dar las buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, señor Brother Culture? Bien, buenas noches. One love. ¿Cómo está? One love. Everything bad, everything good. Está bien. Qué bueno. Pues pues sí, nos visitan esta noche. Parece que está fallando, sí. Y bueno, estamos aquí arreglando el problema del micro esta noche. Pero pues ya estamos aquí más que preparados, porque esta noche pues vamos a hacer el sorteo para el Ecological Reggae 2016 en algunos momentos. También el Selecta Lu ya está esta noche. Y bueno, estamos escuchando Heretical Connection. Brother Culture, nos presentas este disco. ¿Le puedes decir que esta noche estamos tocando Heretical Connection y qué es lo que está sonando? Es su más reciente material. They're playing Heretical Connection tonight, and that's some of your new material. Yeah, that's one of my new materials, album I make with Paul Fox. No se oye. A ver, sí, por favor. Yes, I. Está bien. One love. Yeah, it's an album that I made with Paul Fox, good virgin of mine from England, from Afro Amiga fame. And the album's called Heretical Connection. Baddest thing on the market right about now. Selecta Lu, a ver qué dice, ¿lo puedes traducir, por favor? Que sí es el nuevo material que tienes en este momento. Por favor. Que sí es el nuevo material que apenas saco. Que está soltando. Que está soltando, sí. Y bueno, vamos a arreglar esa cuestión del micrófono. Y por lo mientras también ya Selecta Lu ya está listo para tirarnos sus tunes esta noche. Y bueno, estamos aquí en el Respect Tune to the man called Selecta Lu. Bueno, regresamos 220. Respect to the man called Selecta Lu. Original Selecta coming out of California, Sacramento, Mexico. See, right. Original Ganjalero. Run the track, Selecta. I'm going to go to the bottom case. Selecta Lu, breaking one world tight. Anyway, you go, your mash up the scene. Let me not tell the man. Let me tell them. No, hey, dance man in the area. Make way for the Ganjalero. Cause when him touch down in the tongue, the people in my rock so. All of them bring on TV, bring on TV. The strongest of you got, that is the stuff that I might need. Bring on TV, bring on TV. Select a loom, bring the greatest eye. Bring on TV, bring on TV. The toughest stuff you got, that is the stuff that I might need. Bring on TV, bring on TV. Select a loom, you got the greatest eye. One go slip and let me wait round a block. Stuff that a come, judge and know with a shot. Buy it in a ounce and we a buy it in a block. Just like in Amsterdam where them a buy it in a shot. High grade, that are the stuff where we love. High grade, it's like a blessing from above. High grade, as everyone they supply. This time a culture we may come, we tell them why we are gonna bring on the weed. Bring on the weed. The strongest stuff you got, that is the stuff that I might need. Bring on the weed. Bring on the weed. Select a loo, you got the greatest high grade. All dance standing at the area. Make way for the ganja lero. Cause when him touch down in the town, the people them a rock so, rock so. Because him come from the place called Sacramento. Him also come from the place Mexico. When him roll up on the decks, well everybody them know. Selection a go play, selection a go blow. They love it up in right and they love it up in fit. Jamana Pupa culture got the riding click. When me roll up on the mic, me say this boom bad click. Cause a strictly ganja weed, we really want it. On off it. Bring up the weed, bring up the weed. The toughest stuff you got, that is the stuff that I might need. Bring up the weed, bring up the weed. So let the loo, you got the greatest high grade. Equinox, the link up, the mixtape. Just a play, yeah, yeah. Smoke the marijuana every day, yeah, yeah. Till my girl turn red, just a stay, yeah, yeah. High in the sky, cause the earth got me feeling so black. Just a play, yeah, yeah. Smoke the marijuana every day, yeah, yeah. Till my girl turn red, just a stay, yeah, yeah. High in the sky, cause the earth got me feeling so black. Yeah, I'm in the weed, only cause that I would be. When I wake up in the morning and I'm feeling lonely. And I'm in the admitted to no papo nena. Pero mi socio es de officer, nega me fuma el venona. Me pregunta, hijo, ¿por qué tú fumas? Yo digo que me gusta mucho, mucho, mucho más. Igual desde los 14, 15, fumando es Disney. Y esta love you, Mary Jane. Ya pensé en ver que llegó el mes de enero. Uno se prende si me vende de loco. Mira, esto no es cosa de frontear. Sabes que mi música es tu soundtrack de fumar. Desde el 98 enrolabas troncho. El fruto de la tierra sonaba de fondo. Con la cápsula en el carro, bien lentito en primera. Casi ni se veía la carretera. Qué clase de arrebato. Soy ese que le canta el pasto desde hace rato. Par de bongazos para lanzarme en este tema. Hoy cortesía de DJ Blas y de la. La 25 yo velé. Que te prenda Chechenia. Shine on with the mic. Matón, cuántos muertos son. Guarda ese cañón. Mejor vámonos al cápsulo. Pura baby verde y nada de pegón. Matón, cuántos muertos son. Guarda ese cañón. Mejor vámonos a un cápsulo. Pura baby verde y nada de pegón. Fumadera, fumadera, voy prendiendo la tercera. Calilla, sin semilla, el humo sube en Júpiter, es tu bebé. mundo y todo el mundo mafiando meditation. Yo estoy guillado viendo todo en slow motion, pasando la batra viendo los Simpsons, y con los rasta yo me siento en Kingston. Pasan los Babylon y se nos queda viendo duro, pero tú sabes que todos tenemos lento puro. Mi vecina dice que no tenemos futuro, en vez de cuidar a su hija que le están dando duro. Ella ni sabe por andar en el bochinche, cada vez que no ve no quiere llamarlo lince. Llegan, no hay nada y todo el mundo mudo, tú sabes que movemos puro malo puro. Matón, pato muerto son, guarda ese cañón. Ajá, mejor vámonos, pan cápsulo, pura creepy verta y nada de pegón. Yeah, Matón, muerto son, guarda ese cañón. Mejor vámonos, pan cápsulo, pura creepy verta y nada de pegón. Fumadera, voy prendiendo la tercera. Carlilla, sin semilla, olor a uva y yo me siento en Cuba. Quiero una dragona que fume y no critique, que de menta se compre su chicle. Si no te gusta rueda y no te complique, porque yo seguiré hasta que me jubile. Cando vuelta encapsulado, controlando creepy. De tanto fumar ya me dicen hippie. Cállate la boca, vipi, ya mi CD, pa' que te entretengas y no des tanta bullshit. Listen, here come Don Camilo alongside Selecta Luauta International. Hola de Ganjalero from California, Mexico, España, Peru, Chile, Costa Rica, Amsterdam. You don't know, here come Lu, Selecta International. Smoking some chocolate, smoking some chocolate. Get ready cause it come here, see. Smoke it up, select a loose, smoke it up, why a high? Smoke it up, select a loose, smoke it up, can't you see? When he's smoking at the sun, people love how he play. He kill a sun boy all night and day. All of this and boy I go learn real soon. Cause anytime he come, he might be smoke a big tune. Mash it up, why a high? Select a loose, come here, in the smoke from Japan to Spain. Murder you fools, not your sound system. Lyrics in my mind go straight to them brain. They might leave the road before they play the game. My stop, why your horse and let a loose smoke, yeah. See, mash it up, mash it up, say let a loop come here. Why your horse, smoke it up, say let a loop come here. Can't you see? When I see a man, say muchacho, a man don't got no more from Santiago. Father from Honduras, impress you never know. Little champions, put you like a mango. Mash it up, why your horse, say let a loop come here. See, smoke it up, smoke it up, say let a loop come here. Why your horse, smoke it up, say let a loop come here. Can't you see? Don't smoke the weed, don't smoke the seed. Cause if you smoke the seed, you're gonna kill the breed. You see, smoke the weed, don't smoke the seed. Cause if you smoke the seed, you're gonna kill the breed. You see. Puedes dejar la música para de fondo. Bien. De fondo. Yes. Hey, hey. Bueno, pues ya estamos en este 220 del Dub Night. Y bueno, el señor Brother Culture está de tour. Son 10 años visitando a México. Y hasta ahorita lleva a la mitad del tour, Selecta Lu. Le puedes preguntar ¿Cómo se ha sentido en esta primera mitad del tour que se llama 10 años visitando México? He wants to know how how's your 10th anniversary tour going so far in Mexico. Yeah, muy bien. It's going very well. Very, very well. We're having a very good time. Fantastic vibes with Selecta Lou and meeting good people as usual. Mexican Massive, Mexican Reggae Massive all over the country. So yeah, muy bien, muy bien. ¿Qué tal ha respondido la, el público mexicano? Y bueno, sabemos que ha estado este en diferentes puntos de la República Mexicana, en este caso que fue a Monterrey por primera vez, ¿no? Que nos cuente pues las vivencias en esos primeros tours, visitó Monterrey por primera vez, ¿qué tal? How was your trip to Monterrey, Mexico, being your first time there? Yeah, it was fantastic, you know, very good vibes, good set of people, very good dance, good turnout. Many people came out to support Brother Culture, you know, it was amazing. Dice, por el primero vez ahí que llegaron mucho banda para darle la fiesta, que le gustó mucho Monterrey. Porque llegó mucha gente a la fiesta y muchos nuevos fans que tiene. Y que ha hecho, ¿no? Últimamente, con el paso del tiempo, ¿no? Sí. Y ahora repite en el Ecological Reggae, que es una fiesta de playa. Y bueno, luego ahí estaremos en el Ecological Reggae 2016. Sí. ¿Tú también estarás ahí? Oh, sí, yo voy a estar ahí en la playa. Has estado ahorita de backing band de... del back, ¿no? Del Selecta de back. Ahorita nos estamos de Brother Culture. Siendo el back DJ para Brother Culture. Esta semana vamos a estar en Morelia, en Iztapaluca y en la playa para acabar el tour. Que al final, de los 10 estuviste en 8. Sí, de los 10 a 8. Y es nuevo para mí porque yo también, cuando yo vengo aquí, yo nomás toco en el DF, pero esta vez tenía la chance para ir a tocar en otros lugares. Ok. Con Brother Culture. Yes. Y bueno, y que nos platique Brother Culture de en este show que trajo para México en este 2016. ¿Qué podemos escuchar de Brother Culture en su show que tiene en vivo? Sabemos que es un MC con una trayectoria muy grande. ¿Y cómo le hace él para escoger los tracks que es de un show en vivo? They want to know how do you choose the tracks for your tour. Like, this one's going to be your 10th anniversary. So how did you sit? The way I choose my tracks for the tour, I do tracks that the people will know. And I always try and do one or two new tracks. Because the way reggae music is, it's not like pop music, you know, it's different. So a lot of it's to do with what I've got currently released, and a lot of it's to do with inspiration through smoking weed. Selecta Lu, por favor, la traducción. Esta noche eres el translator. Dice que él escucha la música por unos nuevos hitos y en todo tiempo toca los clásicos, porque es el que le gusta a la gente, eso lo van a cantar la gente. Y dice, todo la escucha con un split antes que se viene en el camino, ahí se sienta en su casa y fuma un split y ahí escucha los rolas que va a tocar. Ahora, una pregunta a Brother Culture. Sabemos que 10 visitas a México y cada una es distinta, ¿no? Ahora, que nos platiquen estos 10 años de que ha tenido oportunidad de ver a México, pues cómo él cómo ha visto eso, ese desarrollo. Que él nos cuente eso. Como el cambio, algo así. Sí, que lleva 10 años y han sido distintas, ¿no? Sí. Y ahora lleva 10 y que la hace distinta de las que ha tenido antes. He says out of the 10 years, each year is a little different, right? How is this different? How is this 10th is the 10th year different from the rest? Every year is different, and every year is the same. You know? Sí. Every year is different, every year is the same. Every year is different because we're older. Every year is the same because we come to chase the devil. So basically, it's just the same things, the same cosmic, it's the same vibes. It doesn't matter if it's in Mexico, Moscow, or Minsk. It's one vibes. It changes and it never changes. It's a mystery. Dice que. Dice que los 10 años son iguales, pero también no son iguales. Que la vibra sigue igual, pero a veces los cambiamos de edad, la gente cambia, pero todavía sigue la misma vibra. Y si está aquí en China o en Estados Unidos o en México, todavía es la misma vibra, pero la gente es diferente. Tú sabes de los barrios que va, pero la vibra queda igual con la música reggae. Y quiero preguntar si él piensa, cree que aquí en México tiene, bueno, es de los países donde tiene más fans. Do you think Mexico, how would you say Mexico as fan base? Do fans. That, most of your fans come from Mexico? Is that, are they up there? Or? Mexico basically is the biggest supporter of brother culture in the world. There isn't any other country that really I get the love and support and recognition as in Mexico. And to be honest, I owe a lot to Mexican fans, Mexican producers, sound people, you know, many people that I've met over the years, you know, that have tolerated the fact that, you know, I'm, as an old man, it's hard for me to learn a lot of Spanish. But I try and convey my vibes to, you know, sort of physical actions rather than words. But yes, Mexico is definitely número uno, right about now. Sí, dice Brother Culture que México es el más país que la apoyan. Y con los producers, con los promoters y con la gente, México es el número uno, dice, que la conocen. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves esa opinión? ¿Has estado ahí? ¿Has visto, has vivido los shows? Y sí. La gente se bueno, le entrega, ¿no? Sí, todos los shows. Saben sus canciones, los cantan, es, sí, lo apoyan mucho aquí en México. Bueno, vámonos a una canción más, a un set de aquí de Selecta Lu, y bueno, vamos también a venir al sorteo de la Ecological Reggae 2016. Bueno, estamos en conexión. Un saludo a toda la gente que nos sigue esta noche, y aquí está ya Selecta Lu at the controls. Pido de yourself, Selecta Lu, siempre en la casa fumando guapo. Mr. Terry Cox. Hacemos aquí. La noche quema, ¿sabes mismo quema? Como todas las noches quema en su barrio. Desde enero, mira, hasta diciembre, Selecta Lu. Anda, prende y prende. La noche quema, ¿sabes mismo quema? ¿Cómo? Como todas las noches quema en su barrio. Selecta Lu, dando prende y prende. esta noche quema, se lo digo quema, como todas las noches quema en su barrio, desde enero mira, hasta diciembre, cantalero, no prende y prende, es el Electraluz, suena en todas partes, suena en Califa, suena en Sacramento, suena en España, suena en Perú, suena en Costa Rica, suena en Azcapotzalco, suena en el DF, suena en el Tepe, suena en Tepito, en la Panamericana, en la Mercedes, en Xochimilco, anywhere, por todas partes, el mismo cantalero. International. If I'm a child, I'm an original ganja hero. If I'm a child, then I will make the rain come falling. If I'm a child, then I will make the sun come shining. But if I'm a child, then I will make the rain come falling. If I'm a child, then I will make Ana García. Music plays it at, when at, all them ballers have ingredients with. in the corner, you stop on phone in beers. Don't promise I just give me some spears. Vanity of foolishness and foolishness is fear. One bread of culture, you never get fear. Just for the microphone, I mean, I give them the fear. One bread of culture, I'm giving them all fear. Musical, you know, it around, show it right. How they should have known when they recall it inside. But around the only give it in the champagne. And they should have known we never skip the complaint. Now follow boots and some are look fake. But we spread the vibes, so no know it how we aim. Like you know we did for the campaign. We go clean up the dance all again. When we say, hey, yeah, it's a musical fire. Blessed love, one love, Rastafari is love. Macías. Yes, I, for real, this is Killer Sensi Sound, Selecta Luz, El Ganjanero, it's Rafflantina, Chungan Chaman. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. I'm a Rasteca man, I'm traveling to Babylon, and I go to Zion alongside King Ascensus. I always wondering why wicked people cheat us, so I have to wonder. They don't know. I walk and I talk and I chop on the land. We want to feel we want with all the Mexicans. We vibes from the vibes from the foundation. We tell all the massive bout King Ascensus sound. Some say the human and some say the man. We walk on sand and cross the ocean. And anywhere we pass is a hesitation. Because we know say it is a revelation. Many more have to suffer, many more have to die. The next one born and she ball and cry. I pray to massacre the bed, you please tell me why. The rich man laugh and the poor man sigh. You looking at me high and me can't tell no lie. If life was a thing that your money would have buy. The rich man would have live and the poor man would have die. Canchalero. Select a low, na na na na. I shall obey my God and do the things just say is right. And I shall not start no fight, no matter whether day or night. I shall be good to all, I'll meet the Lord the way. Always having my family through the day. So we are one dieted rock taker. We chance we roots and chance we culture. So we not afraid of Babylon and of vampire. We throw us we can and we hold our water. Say we are one bona fide God Father. We love with human but we love our next door to jar. Not deal with funny, we only deal with honor. Me mama, me papa, me brother, me sister, Ja Ja. I have a family that reaches over land and sea. And we come together to listen to Killer Sensi. Always reasoning and finding out the way to go. Always helping each other along the road. The road is rocky and the way is steep. Me shirt and me pants and me suit and me feet. I cry eyes but I me no get no relief. We travel in the jungle make out of concrete. You have to step wise when you walk in the street. Jam on your office seat before them a go deep. I can't be the beggar man, I can't be the chief. But in a Babylon select alone a retreat. Banana. Oh, nana. Nana. Bubble man, set up a machine. What kind of strain you have there? This one is so clean and clear. Come on. Dabbing. Dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab. It's the Dabadoo time, the Dabadoo time, time with Dabin.

En un ratito más. ¿Y qué vamos? Armando Romero. This is a Monster, I want a total disaster. You Everybody just a look. Yeah, you know. Call them a wait. Half of them rubber dog in other place. This ya wanna sound killer, killer. This ya wanna sound killer, killer. This ya wanna sound killer, killer. This ya wanna sound killer. Pull up, selector, pull up. Yeah, the original sound killer. Let me not tell you, man. Play by the king who's all I bring. Run it. Select a Lou and Brother Culture, you know. Let me not tell you, man. Big it up. Cause they might wait. I feel they don't plaint in other planes. This young one a sound killer, killer. This young one a sound killer, killer. Mexican song killer, killer. This young one a song, song, song, song, song. Better than the one Bonnie Miller. Rubber dub it and go bring a new chiller. But Michael Jackson never knew about this thriller. This young one it a the real song killer. Won't let foot on me say broke up them chain. Fling down some dub plates again and again. Deep penetration into their brain. One like them rough, but I know they are tame. Ain't got no number, ain't got no name. Never gonna reach to the end of the game. Never getting nowhere when they all sound the same. Running up and down, searching for fame. Killer, killer, select a Lua song. Killer, killer, sticky dong dong, diggy diggy dong dong, ding dong, killer. Killer, selecta Lua song killer, killer, yeah. That's why we're stringing up a sound. Stringing up a sound. Bassline resonates. Bassline tear down the place. Killer. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Select a Lua Ramage, killer. Bim! This ya wanna sound, sound, killer, killer. Select a Lua song, killer, killer. Say rang dang diggy diggy dung dang dang. Won't let put on me say broke up them chain. Fling down some dub plates again and again. Deep penetration into their brain. One like they're rough, but I know they are team. Ain't got no number. Ain't got no name. Never gonna reach to the end of the game. Never getting nowhere when you all sound the same. Running up and down, searching for fame. Killer, killer. Brisa wanna sound killer, killer. Siggy dang dang, siggy diggy dang dang dang dang. Killer, killer. Select a Lua sound, sound, sound, sound, sound. Killer, killer. Select a Lua sound, killer. Killer, you know why I start? That's why we're stringing up the sound. We're stringing up the sound. Everybody does a look. Everybody does a look. What kind of dope you are dealing? Cause them are wait. Half is select on Luina the place. This ya wanna song killer, killer. Select a Lua song killer. Whoa, whoa, whoa, whoa. Killer, killer. Ragamuffin sound, sound, sound, sound, sound. Killer, killer. Ragamuffin, whoa. Ragamuffin, hey. Ragamuffin sound, killer. Brana culture. How is that going to be brana culture? Yeah, well, this is Gavin Chebeon representing for the Killer Sense Sound. Select hello. You don't know the thing going on. Ganja man times, eh? You some rhythm, man. Yeah. Select hello, set. Yeah. Killer Sense Sound. Is a Mr. Low because I know say you are the Don. This a Gavin Chibon, you know we are number one. Kill your senses sound every on the nation. And is a Mr. Low, oh, we all are out and say she meant to come down from Jamaica. Lua I did in the cafe been from Inspector. Well and the smell of it so strong off it overpower. The high grade center the sense Emilia. Well ask selector low, well how the shipment a go on and them say 100 weight a galley we cross the ocean. Estimated this time arrival 5 o'clock in at the man. Select a road on this world and we sing say it was a, it was a, it was a. Select a road say it was a, it was a, it was a. Select a road early, early Sunday morning. It was a big ganja smuggled in. Hey. Well, yo, we are select a loose of them for watch out for way as we start load up on the Jamaican cafe. To have me at the bridge in them, I look and them say, when Babylon start approaching, ask them if them can say, we ain't waiting and them sit the cafe. Them say, them be about a big shipment of Cali from a little birdie. I don't know if you're in the chair. Informer for DIE, we sing say. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo. Oye, vamos a hacer el sorteo. Van para que saquen unos papeles para quien se va a sacar la cortesía, ¿va? No, vamos a hacer. Ahorita ustedes van a sacar los papeles. Y la que sea, yo creo ahorita el 13, no Moreno o algo así, o la bajo para arriba. Bueno, when I support no coke and black party, breathe the trees, release the G's and have a black party. yo. And we have my dad, let me get back to the agenda. The game of me the same when my doctor Brenda. She don't collect the funds from the regular sender. Everything they just like the 25th of December. Some of them know how squatty I roll like, so them have program roll the plan. When the soap and all the speckle, let me get a couple grand. In the month, you understand. Some of them know what the man them are born with. Let them come from a shop thing in the morning. Select that loose. Killer senses so. Campside Da Vinci bro. Yeah. Why tell me how we so? Select a low stage to represent for you and you and you and you. See? Yeah. Ganja anthem, this is the ganja anthem. Well, he's a selector, no cause. Yo, I'm a friend, now it's a ganja anthem. This is the ganja anthem. Big up the high grade people, them. Hey, this is the ganja anthem. This is the ganja anthem. And he's a killer sensei, sensei movements, yeah. Ganja anthem, this is the ganja anthem. And he's a best, I know you are my friend. Again, from then, till then, from 9 till easy. Sol, arena, playa, fucha, tumba, mangla, basura. ¿Quién te hizo eso? ¿Basura? ¿Nosotros? No, en este país. Hablando, ¿no? No, yo no. Campaña ambiental. Primero, llena el morral con tu basura. Después, separa y deposita en los contenedores. Por último, vaya con el sistema solar. Paraíso Limpio, noveno festival tecnológico de 2018, campana de conciencia en Playa Paraíso. Un gordito sexy. ¿A qué hora acaba? Top Night FM en Adoption. Dice que acabamos de ver este año. Terminando el sorteo de boleto. Radio Zapote. Yes, Mexico, we move. Whenever I'm in Mexico, I listen to Top Night. Really, you know what I mean? Radio Zapote. Mexico City. Rascalo. Yes, Bravo. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México al impulsar una programación diversa e histórica y abrir espacios para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Yo escucho Dubnight. Yo escucho Dubnight. Yo escucho Dubnight. Yo escucho Dubnight. ¿En serio? Ya ve. Ay, pues fue. Ese es el mío. Sí. Pues ya estamos de regreso en este 220 de Dubnight. Pues ahora sí vamos a regresar al sorteo de por el boleto. Aquí está Rocky, que va a dar fe y legalidad de que no haya chanchullo y que no sean los primos de aquí de Moreno, Mr. Brown. Oye, hay que enseñar la vasija allá. Ahí está toda la vasija con los nombres, ¿eh? Y esto va a quedar grabado. Va a quedar grabado, ¿ok? Y bueno, vamos a... Gracias a todos los concursantes porque participaron en esta ocasión. ¿Y cómo ves, Rocky? ¿Qué mecánica te gusta para que salga el ganador, tú dime cómo le hacemos. Mira, pues somos cinco personajes aquí en la cabina. No sé, una vuelta, y después de una vuelta que Mr. Brother Culture saque el ganador. Te digo que un número, que pensemos en un número y ese número ya. Saquemos tantos números, y por ejemplo, si son el Ecological Reggae 9, okay, pues sacamos 8 números y el 9 es el ganador. Perfecto, perfecto. ¿Tú cómo ves? Perfecto, sí. Que lo saquen ahí nuestros invitados enfrente de la cámara, tanto Selectalo como Brother Culture, ¿no? Sí, vamos a hacer esa dinámica, recordando que es el noveno año en la Playa Paraíso, pues que sea el ganador, el número 9. Ya está, ya está. Bueno, pues empecemos sacando los papeles. A ver, primero Brother Culture, y que por favor lo lea en el micrófono, por favor. Este es el número 1, este es el número 1. Y ahí está, ahí se ve que Brother Culture está haciendo ahí. Brian Oliveira. Y bueno. Brian Oliveira. Descalificado. Fuera, Brian. Descalificado. Él selecta otro. ¿Por qué? Es el noveno. El número 9 es el que gana. Ah, el número que dice 9. El número 9. Sigue selectando. Brinda. Brinda Jiménez. Brenda Jiménez. Jiménez. ¿Con esta Brenda Jiménez? La Brinda. Ya menos, pero. Viene sí, el número 3. Ya menos, pero si quieres ir, llámame. I think it's pronounced Juan Staiti. Staiti. Juan Staiti, congratulations, man. You're on the beach, baby. The ninth winner took his pitch. Oh, sure. That's jacked up. Sigue selecta luz. Oh, really? Tres. What does he win? Nothing. Nine. The number 9. Number 9 is the winner. Y bueno, ahí está. Yo puse todos mis primos, la verdad. Carlos Moreno. Carlos Moreno. Carolina Barreiro, apologies. 5-5. Apenas 5. Vamos con el sexto. Estamos en la recta final del Top 9. Fabián Rojas. Mientras escuchamos Practical Connection de Brother Culture. Fabián Rojas. No se vayan a pasar, por favor. 2, 4, 6. Vamos con el séptimo. Séptimo. Felicidades a todos los que... I think this one is Isaac Javaria. Isaac Chavarria. Gracias por concursar. Vamos por el octavo. Muchas gracias a todos los que escribieron al muro de 220. Con este 220 nos vamos, Moreno, Mr. Brown. Alonso Guzmán. Así es. Orlando Guzmán. Alonso. Es el 8. So this is the winner here, right here. Mr. We have some young ladies out there. Alonso Guzmán. Y bueno, ahora sí ya va el 9. Fuera de coto. A ver, ya. Bájenle volumen. The winner is Isaiah Cielo. Isaiah Cielo. Okay. Congratulations. Big up. You're on the beach, baby. Tenemos un ganador, a ver, Rocky, por favor. Playa. A ver, es Isaías Cielo. Isaías Cielo se lo dice. Isaías Cielo es el ganador del boleto. Excelente. Isaí. Bueno, ahí está. Isaí, perdón. Isaí. Tráete dos amigas, ya puedes a comprar boletos. Dos amigas. Felicidades a los concursantes y al ganador. Es ahí está Isaí. Isaí Cielo, que se lo llevó. Aquí lo vamos a poner el nombre del ganador con una fotito al ratito. Y lo ponemos. Bueno, vámonos con un último corte. Con un último corte esta noche. Vamos a escuchar esta canción y vamos a venir para despedirnos. Y vamos a escuchar esta canción de este buen disco de Brother Culture y Paul Falk, se llama Vertical Connection. Y escuchamos esta buena canción. Y ya puedo. Fresh. Tres más. Let's save the planet while we still got time. Organic love. Organic love. Creation, save this young planet. Away. Is it just too late? We didn't heed the warnings. We just left it all to fade. ¿Qué pasó con tus stickers? No aparecieron. Pues no era mucho. Ya los dije. Pero no sé qué van a hacer. Ya los dije. Sí. Pero no como yo, pero sí van a salir. Porque la planta es para todos. Así era mi hija de 16. Mi marihuana no estaba allí. No estaba allí. Mi hija chica me dice: man, mis hermanas vienen, pero no estás aquí. ¿Qué? Entonces, sí, tienen llaves, son tus vidas. Es que me dicen: no dices nada, vienes aquí, pero estás de trabajar, fuma. Yo tenía 16, 18, pero en ese, antes ganaba más galos en la escuela, y cuando jugó, ya podía hacer todo su tarea, se concentraba todo. Señor, todos mis creo que marihuana es medicina, son. Y dicen, no es medicina para mí, pues, ¿qué edad dice la planta? Si es medicina para todos. Pues, ¿qué digo? El alcohol es otra cosa, no tomo mucho, no para mí. Oh, yeah. Sí, Festival de Sound System Ecológica Reggae, novena edición. Caravana de conciencia ambiental. Playa Paraíso Guerrero. Aino. Om Mani Padme Hum Sound System. Unitube Stereo. Hermandad Rasta Sound System. Aliens Dread. Doom. Black Fury of Doom. R. Sound System. Natural Scandal. Iniciativa Dance Hall México. Doom Dila. Mexican Sound System. Hikuridu. Motei. Doom Rider. Conciencia Ambiental Sonora. Jazz Sound System. Colectivo Nacional de Selectores. Digidubbing Sound System. Imperial Lion. Female Power Song. Natural Mystic Reggae Collective. Jungla Reggae. Green Dubbing Collective. www.ecologicalreggae.com. Pero yo no puedo matar el grande sonido hasta la noche. Y tener un pequeño baldín. Sí. Y ya quitaron la casita. Festival de Sound System de Ecológica Reggae, primera edición. Caravana de conciencia ambiental. Playa Paraíso Guerrero. Tocamos internacional. Desde la cabaña. Cuando tocamos. Desde Italia. ¿Dónde está? De Estados Unidos, Kira Black, es el talón. Jimmy Harris, de Alemania. Y desde Hungría, Hard Rock. www.ecologicalreggae.com. Por un paraíso limpio, no tienes basura. Va a funcionar con sol de solares. Sol, arena, playa, amor, mangla, basura y sound system. ¿Basura? No en este paraíso limpio. Campaña ambiental. Primero, llena el morral con tu basura. Después, separa y deposita en los contenedores. Por último, baila con el sistema solar. Paraíso Limpio, noveno Festival Ecológico Reggae 2016. Caravana de conciencia ambiental. Playa Paraíso Guerrero. ¿Y los puedes disfrutar? Unidad Estéreo presenta Festival de Sound System Ecológica Reggae, novena edición. Caravana de conciencia ambiental. Playa Paraíso Guerrero, México. Amplificando Om Mani Padme Hum Bull Sound System. 16, 17 y 18 de diciembre. Boletos solo en puntos de preventa autorizados. www.ecologicalreggae.mx. Por una cultura del campismo, cuida la playa, no tirando basura. Bueno, ya la despedida, ¿no? Tú regresas a la moneda para que... Bien, ya estamos de regreso. Estamos en la recta final de este 220 del Top 9, pues agradecemos a la visita de la compañía de la producción de la Ecological Reggae, a Selecta Lu, a Brother Culture y a toda la gente que estuvo acompañándonos, que concursó y participó en este, pues en este pequeño premio que nos regala la producción de Ecological Reggae. Y pues bien, ya nos vamos felices todos a la playa. Recuerden, todavía hay boletos, están a tiempo y pues también en el mero día, pero aún con anticipación es mejor, ¿no? Bueno, agradecemos entonces a los invitados. Selecta Lu, a ver, unas palabras para el auditorio de FM que estuvo aquí con la selección. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo cada año que me traen para dejarme tocar en la playa con ustedes. Y este año me dejaron hacer el DJ de Brother Culture, so gracias a ustedes. Muchas gracias también por visitar el Top Night, Radio Zapote. Sí, gracias. Brother, BC, thank you. Bless, for the visit, the station, man. Thank you, thank you. Muchas gracias. One love to all the Massive in Mexico. Rocky, muchas gracias por haber venido y dar ahí fe la calidad de la profecía. No hubo mano negra, todo estuvo bien. Hubo muchos concursantes. Ya, ahí tenemos ahí ya el ganador, ¿no? Sí, claro, todo fue en orden, todo fue legal, estuvimos aquí cinco personajes que dimos fe y legalidad de este concurso. Y bueno, pues ya Isaí Cielo es el ganador y pues ojalá y lleve personas invitadas. Dos chicas. Ya dijo Selecta, dos chicas más. Y bueno, gracias a ustedes por invitarme aquí a la radio y pues invitarlos nuevamente a la playa Paraíso. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto fue el Doom Night 220. Agradecemos a toda la gente que estuvo conectada, también a toda la gente que este año estuvo pues atenta ahí a la al programa de Dubna FM. Pues con esto cerramos la quinta temporada que tenemos aquí en Radio Zapote. 2017, vamos por la sexta temporada. Regresamos en enero para hacer los Dub Awards México y para premiar a lo mejor del dub de ese 2017. Nos vamos por motivos administrativos, 15 días, no, 3 semanas de vacaciones, 3 semanas de que no va a haber Dub Night, para hacer ya el 221 en este 2017, en enero de 2017. Pues a nombre de todos los que componemos el Dub Night, les deseamos a todos que pasen pues felices fiestas, ya saben las recomendaciones, ¿no? Que les damos aquí, sean ateos, sean la Navidad. No es cierto, felices fiestas a todos, a todos los que nos acompañaron, nos vemos este 2017, a nombre de todos los que componemos el Dub Night, la Radio Zapote, y vamos a regresar pues con todo el poder para hacer este programa. Pues esto fue el Dub Night, nos sintonizamos en el enero del 2017, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, nos dejamos con más música, hoy escuchamos a Brother Culture y a Paul Fox de ese buen disco que se llama Heart Incarnation, y con eso nos despedimos. ¿Dónde vamos a comer? ¿Se quieren comer? Ahora lo voy a hacer aquí. Chinese, Mexican, taco. ¿Huh? No, no, I know it's fine. It's a nice restaurant. Yeah, great. Yeah, it's good. What do you need? Get a chino. Vamos coffee? Chino? Coffee? Oh, you're not hungry? A little bit. So you're right, because that's a restaurant. So you know that. A restaurant. It's late. They ain't too many people, but it's going to take longer than the food. You want to eat some street food? Okay. Get it. Taco. Algo. Get algo rápido, porque tiene un chingo de sueño. Pero como que unos tacos, bambazos, quesadillas, ese era mi ya sabes. Ya sabes, me van de información. Qué bambas. Este es el corredor, ¿no? Sí. Our little friend, you know, been watching us. I'm gonna talk to her. The redhead. Redhead. Yeah, the redhead. Everything. Oh, this is the son's name. Remember, you were gonna say. Oh yeah. ¿Cómo se llama? Squad. Squad. Squad. Squad. Para. Squad. Squad. Big up, enough respect. Again. Big up, enough respect. Saludos para ese squad. Love you like that. Big up. Big up, squad. Big up. Bye. Yes. Yeah, she was right to be. She couldn't speak to me. Oh, this I see you guys. Waves. Yeah. Hey, ¿en cuántos días salen en Dub para los sonidos? El que grabaron por mí, amigos. Dub Sound. ¿Qué? Los Dubs que grabaron ahora, ¿en cuántos días lo agarran el sonido? No, cuando quieras, pues. Vamos a mandar algo ya. No, no, pero mañana están listos los que grabó, ya están aquí. Bueno, los, por eso te digo, los, hay unos que yo no voy a hacer la mezcla. Como Saed se llevó su vocal. Sí. No, pero el que yo pedí viene con sí, la hermano, mezcla. ¿Sí? Sí, si quieres mañana lo hacemos. O mañana en la tarde, lo digo. Dogma se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dogma.